inconfundible, la voz, la guitarra como suena. León Gieco, comentábamos hace un rato, León Gieco fue parte junto a Ligia Piro de este homenaje a las mujeres compositoras junto a la Orquesta de Radio Televisión Argentina. Finalizado el recital, estuvimos dando unas vueltas ahí con Eric y finalmente terminamos en el camarín de León Gieco. Habló con nosotros, le preguntamos por las mujeres de su vida, teniendo en cuenta la jornada que nos reunía y su habitual homenaje a las mujeres luchadoras que hacen todos sus recitales. Sobre eso, en la primera parte de la charla con León Gieco. Del barrio San Pedro, Francisca muestra todo su cuerpo. Bueno, lo que pasa es que yo tengo mucha relación con la lucha de las mujeres, ¿no? No te olvides que por el caso Tejerina me comí un juicio penal, ¿viste? Y yo me jugué por esa cuestión. Yo sé que ella es inocente. Y trabajo con madres de Plaza de Mayo, trabajo con abuelas, trabajo con las chicas de Amar, de la Asociación Meretrices Argentinas. Hicimos una vez un concierto en un lugar, hicimos una cena para que ellas recauden, tenemos que volver a hacer otra cosa ahora y queremos hacer también con Página 12 un disco que hable de las meretrices, ¿no? No de la trata de mujeres, eso es otra cosa, ¿viste? La decisión de ser meretriz es otra cosa. Los caminos y los campos, ella dice que los besos, los gorriones y las flores, todos mis conciertos hago un homenaje a las mujeres cantando María del Campo, que es una canción que yo le compuse a mi mamá, La Francisca, y después canto La Memoria, homenajeando a las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Entonces acostumbramos a cantar esas tres canciones y pasar en las pantallas, en todos los shows, imágenes de mujeres en lucha de todos lados del mundo, de todas las épocas, de todas las edades. Y la gente, yo le digo que, bueno, si ellos conocen a estas mujeres, que pueden participar aplaudiéndolas. Y, bueno, generalmente suelen ser todas aplaudidas, porque está Mercedes Sosa, Estela, está Eve, está la Joan Jara, la Madre Teresa, Joni Mitchell, Sidney O'Connor. El otro día me dijeron, ¿por qué Sidney O'Connor? Y, no, le dije que porque había roto la foto del Papa directamente. Claro, bueno, pero ella rompió la foto del Papa por las violaciones en la religión católica, ¿no? En Irlanda. Así que fue una persona muy, muy jugada. Tan jugada que en los 40 años de Bob Dylan no la dejaron cantar. Se presentó en el escenario y todos los americanos, la juventud americana, los que siguen a Bob Dylan, que serían unos progresistas, le empezaron a silbar y no la dejaron cantar. Y ella de bronca agarró y recitó toda la poesía de Bob Dylan y se retiró del escenario. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Y en la charla, como recién él comentaba, por ahí las mujeres más conocidas públicamente, pero hablamos de las mujeres de él en particular, hablamos de su madre, él comentaba recién de esta canción que le hizo en homenaje, la madre fallecida en el año 2008, si no me equivoco. Él asegura que fue su manager, o sea, él le armó gran parte de la carrera, su mamá. Nos cuenta detalles de su infancia y también sus comienzos ahí en la música, ahí en su cañada Rosquín natal, y la herencia de su viejo, que seguramente es el que más le marcó el camino. Su padre músico también, cantaba por diferentes lugares, hacía recitales larguísimos, y seguramente esa marca es la que vemos al día de hoy en León Gieco. María nació en el campo, junto con la libertad. Pero mi madre, por ejemplo, fue una persona muy importante. Mi madre fue directamente mi manager. Porque ella, cuando yo tenía 7 años y tenía que cantar en el colegio, tenía que bailar el escondido, el gato, el pericón o la condición, o bailar el carnavalito, o tocar en un coro, ella iba y me conseguía las ropas. Pero lo hacía con mucha alegría, con el honor de decir, mi hijo va a actuar. Yo respiraba eso. Tal es así que cuando yo actuaba o bailaba, después de que terminaba todo, que terminaba el baile, recibía los aplausos, pero yo buscaba con mi mirada a mi mamá para ver si estaba ok lo que había hecho, ¿no? Claro, siempre fue mi manager. Ella, con el grupo de rock y qué sé yo, ella me hacía las ropas, me hacía el smoking. Más, hasta una vez subió a tocar batería en el escenario y tocaba perfecto la batería. O sea, yo creo que si mi vieja hubiese nacido en Buenos Aires, hubiese sido Andrea Álvarez. Una percusionista, ¿viste? Tiene las manos duras como la tierra del corral. Tiene las manos duras. Tocamos una vez hace mucho tiempo en Cañada, cuando yo no vine acá a Buenos Aires, cuando yo tenía 13, 14 años. Ella subió a cantar a la orquesta de mi papá. Mi papá cantaba en la orquesta, mi papá subía al escenario a tocar las maracas y a hacer coros, ¿viste? Y una vez de una fiesta media privada, eso que había mucha gente, mi vieja subió a tocar la batería y tocaba perfecto. Era genial como tocaba. Si pregunta por mi padre y te sabrán decir que es un campesino. Bueno, mi papá cantaba en la Orquesta del Pueblo, cantaba aparte con ropas rápidas, cantaba Si Adelita se fuera con otro, cantaba rumbas, y después se vestían de traje y hacían tango. Mi papá cantaba 60 canciones por noche. Sí, era impresionante, ¿viste? Y después, bueno, él me incitó a que yo venga a Buenos Aires para continuar su carrera, digamos. Él me hizo seguir su carrera, ¿no? Si esas no son marcas, wow. ¿Cuáles son las marcas, no? Mira, antes hablábamos con Ingrid Pellicori, ahora estamos hablando con León Gieco, lo estamos escuchando. Y antes escuchamos a Susana Rinaldi, también, que también veía la hija, Ligia Piro, así que las marcas de los padres. Pero seguimos charlando con León Gieco, y como una forma de celebrar los 80 años del Teatro IFT y lanzar la temporada 2012, León Gieco se presentó este último viernes en vivo y se va a volver a presentar en el día de hoy con este íntimo e interactivo que está presentando, con una característica muy especial. La gente por ahí habla con él, le pide temas musicales, es una cosa casi como si estuviese en el living de la casa charlando, y mientras tanto León Gieco, nada menos y nada más, te hace el entretenimiento, te canta unas canciones. Pero tiene una particularidad especial, porque toda la recaudación, tanto del viernes como la de hoy, a las 9 de la noche, va a ser destinada a un tratamiento médico que está realizando Delmiro Molinari, el ex guitarrista de Almendra, que se encuentra atravesando una situación de salud bastante complicada. Y sobre Delmiro Molinari, sobre la relación que tiene León con él y sobre estos recitales homenaje, también nos estuvo contando un poco por dónde va, qué es lo que va a estar haciendo este domingo. O sea, ahora en unas horitas, León Gieco en el Teatro IFT. Delmiro se pescó una de estas enfermedades tremendas, y bueno, son enfermedades que si no tenés plata te morís. ¿Viste? Así que vamos a hacer esto para recaudar para él, para que se reponga, para que empiece a trabajar, y qué sé yo, ¿viste? Y bueno, estamos ahí cuidándolo, porque él supo cuidarme cuando a mí me echaron de la Argentina en mi exilio, yo no supe dónde parar, y él con Gabriela me ofrecieron su casa en Los Ángeles, ¿viste? Y para mí eso fue fundamental. Cuando ahora que se enfermó, yo fui a la clínica y le dije, mira, yo te puedo bancar, yo tengo plata en este momento. Así que todo lo que necesites te lo voy a dar, porque me acuerdo que vos me ofreciste tu casa. Que eso fue una actitud muy, muy, muy solidaria de parte de él, ¿viste? Porque yo no sabía dónde parar. Él me fue a esperar al aeropuerto de Los Ángeles, me llevó a la casa, dormí como 3-4 semanas en su casa hasta que pude alquilar un departamento enfrente de la casa. Me llevó cuando me fui de Los Ángeles a España. Siempre estuvo conmigo cuando yo lo necesité, ¿no? Me llevó a renovar la visa norteamericana a Tijuana para poder seguir estando en Estados Unidos, ¿viste? Si él no me hubiese ayudado, yo no sé que hubiese cambiado el rumbo de mi vida. Entonces yo no voy a hacer un off en este momento cuando él lo necesita, todo lo contrario. Hay tantas cosas, ¿no? que hace León. Yo estaba comentando que hace poquito vi en supongo que en el canal Encuentro. Sí, el canal Encuentro lo pasan. Toda esa gira que hizo con Mundo Alas. Sí, que es que hermoso. Son chicos con capacidades diferentes, o discapacitados, según como, viste, que según como las modas. Sí, las diferentes versiones. Las diferentes versiones. Lo cierto es que él convivía con todos estos chicos en un micro recorriendo el país. Claro, ¿no? Un tráiler gigante, sí. Iban todos juntos. Y bueno, el documental es maravilloso, cuando puedan disfrutarlo en Encuentro. Pero él realmente, digo, no, no, no es una cosa marketinera. Nada que ver. O sea, yo vi varios recitales en diferentes provincias que hizo con la gente de Mundo Salas. Y está buenísimo el recital. Les da un montón de espacio él. Él se corre para dejar espacio, él participa. Ellos cantan las canciones de él. Algunos bailan. Realmente se transformó en una dinámica muy especial. Él les paga un espacio también en una radio comunitaria para que tengan su programa de radio. Digo, tiene realmente una forma de involucrarse en cosas sociales, León Gieco. Yo le preguntaba, digo, ¿de dónde surge esas ganas, esa necesidad de estar involucrado, de estar metido en una cantidad de cosas? Y él automáticamente lo conectó con sus maestros. Él dice que él es así gracias a los maestros que tuvo. Y en esta parte, la parte final de esta entrevista con León Gieco, nos habla de los maestros. Bueno, en eso tengo mis maestros, ¿eh? O sea, Atahualpa Yupanqui tocó hasta los 80 y pico de años, y en la última gira Atahualpa tenía la mano con tanta artrosis que no podía tocar, y lo llamó a Ángel Parra para que lo acompañe, ¿viste? Mirá qué impresionante. Después otro de mis maestros es Pete Seeger, cantó hasta los 90 años. Y otro de mis maestros es Mercedes Sosa, que antes de morirse hizo el disco que hizo, que es lo más increíble que vas a escuchar en músicas argentinas. Y otro de mis maestros es Bob Dylan, que tiene 73 años y ahora va a tocar acá en el Teatro Rex y no para de tocar, ¿viste? Bueno, hay que morirse en el escenario, ¿viste? Nosotros buscamos morirnos ¿en dónde? En el escenario. León Gieco, que se va a estar presentando hoy a las 9 de la noche en el Teatro IFT. Lamentablemente la gente que quiera ir me parece que está totalmente... afuera, está tendrían que poner full, una pantalla lleno, gigante. Pero claro, la transmisión hacia afuera. Hoy va a estar difícil en este festejo que hacen de los 80 años del Teatro IFT, pero a su vez con este recital homenaje a Edelmiro Molinari para juntar guita realmente, que es lo que necesita, y para poder bancarse el tratamiento que está haciendo. Pero Gieco va a estar haciendo recitales en diferentes lugares. El viernes 16, o sea el viernes que viene, se presenta en Ayacucho. El domingo 18 en Médanos, en Provincia de Buenos Aires. El 23 en Río Cuarto. Y el domingo 25 en Paraná. No frena un segundo. Está recorriendo, tiene más kilometraje que cualquier micro de línea. Y si le sumamos de Ushuaia a La Quiaca, bueno, sí, ni sí, te sí. cuento. Qué trabajo también de investigación, yo diría, musical, antropológica. Que digo, seguimos hablando de Encuentro porque también lo transmiten en Encuentro. Porque en realidad se recuperó después de muchos años ese video que habían hecho, que en su momento, bueno, qué se hace, quedó solo en el disco. Con Santaolalla. Con Santaolalla, y es un material inédito, increíble, en el cual con figurones de la música que por ahí no se les prestaba la atención, que fueron filmados por única vez, porque muchos de ellos no salían mucho de esa manera, también vale la pena disfrutarlo. Por en algún momento, cuando tengamos los datos más concretos de cuándo pasan estos dos documentales, podemos avisar, ¿no? León Gieco. En un hilo marrón del río, a la reina del plata, a no estar más con los míos. ¿Cuánto tiempo ha pasado para un...